Era nuestro columnista de todos los miércoles, Mr. Carlos Heller. Carlos, Granovsky y yo, Pancho Muñoz, te decimos buen día, ¿cómo va todo? ¿Cómo va, Granovsky? ¿Cómo va, Pancho? Buen día, ¿qué tal? Todo bien, ¿Todo bien? Ah, bueno, entonces hablen ustedes. Presenté bien, Carlos, dólar, suba de tasas, ¿qué tiene con Duchovne? ¿Qué pasa con la inflación en el primer trimestre? ¿Cuánta es la guita que se nos está yendo? La pelota es toda suya, Carlos. Bueno, a ver, ¿por dónde querramos empezar? Los datos siguen siendo absolutamente distintos de los discursos, ¿no? Porque esa es la realidad. Yo ayer hacía una comparación y me retrotraía a un año y pico atrás y recordaba aquel... el 28 de diciembre del 2017, cuando Duchovne, Peña, Sturzenegger y Caputo anunciaron el cambio del objetivo de inflación para el 2018. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Dijeron, bueno, ya no es entre el 10 y el 12, es el 15. Ese día, el ministro Duchovne dijo que este era un análisis realista y que desde luego era lo que iba a pasar en el 2018, y eso dijo nos obliga a correr un año nuestros objetivos para llegar al 5% de inflación anual. Entonces dijo vamos a tener el 15 en el 2018, el 10 en el 2019 y el 5 en el 2020. Busquen ustedes la conferencia de prensa del 28 de diciembre del 2017 y verán que allí eso está anunciado. Bien, en el 2018 aparentemente le erró por el triple, porque en vez del 15 que había sido el objetivo fijado, fue un poquito más del triple, el 47 y pico. En este año uno mira lo que se está diciendo y dicen que en el primer trimestre puede llegar al 10% la inflación, y en aquella conferencia de prensa 10% era el objetivo para el año 2019. Sí. Así que diríamos que en un trimestre, en una cuarta parte del año, se cumpliría el nivel de inflación que en hace un año el gobierno preveía para este año. Es gente veloz, es gente veloz y eficaz, cumple en un trimestre lo que estaba pautado para un año. Claro. De cualquier manera, si actualizamos, uno podría decir, bueno, pero en el presupuesto 2019, que se trató a finales del 2018, es decir, ya más cerquita, hace poquito, el gobierno dijo que la inflación del 2019 iba a ser 23,5, creo, para ser más exacto, es el número que se ha utilizado en el cálculo del presupuesto. ¿Y cuánta sería si 10 es el primer trimestre? No sé, ellos siguen esperando que se desacelere, pero digamos, si uno mira hoy lo que dicen los distintos analistas que siguen esto, todos hablan de los prudentes entre 30 y 35. Los prudentes, y si no, que 45, 50. Otros hablan de cuál, pero digamos... Sí. Vamos a quedarnos siempre con los prudentes. Con los prudentes. ¿Eh? Entre 30 y 35. Es decir, otra vez el error parece grande. El otro error importante es, Martín, que el presupuesto está calculado con un PBI de menos medio punto. Y ya todo el mundo está diciendo que no va a ser... menos de un punto y medio la caída del PBI del 2019. Uh-huh. Y eso tiene más de una lectura, porque no solo tiene el efecto que implica que va a haber menos actividad económica, es decir, que habrá pérdidas de empleo y habrá más empresas que se cierran, etcétera, sino que significa que habrá menos recaudación impositiva producto de la menor actividad económica. Y esa menor recaudación impositiva con el objetivo del déficit fiscal primario cero implica que deberían ajustar más del otro lado de la cuenta, que es el lado del gasto, lo que a su vez generará una mayor contracción, es decir, que todo esto, cada variable alimenta a la otra. En el medio, los aumentos estos del gas que las empresas están anunciando, pidiendo en las audiencias, donde yo no voy a entrar en la trampa de decir que el gobierno quiere que sea del 30 y las compañías del 35, ¿no? Porque ahora parece que hubiera una discusión allí del gobierno que no les autoriza tanto aumento, sí, y les quiere autorizar un poquito menos de lo que piden, que creo que desde el punto de vista de los usuarios es una diferencia de poca significación. Hicimos nota, Carlos, con Mariano Lovelli del CEPI recién, sí, y el cálculo que ellos tienen es que el gas para una familia que gasta 350 kilowatts, que es poco, no es normal, digamos, pero poco, tendiendo a poco, subió el 2000% desde que Macri asumió la presidencia el 10 de diciembre del 2015, contra un 112%, ¿era, Pancho? De aumento de salario. De aumento de salario, claro. Triste. Pero el gobierno tiene un récord para exhibir. ¿Otro? Desde diciembre del 2016, cuando asumió, hasta enero del 2019, se generaron activos externos, lo que vulgarmente se llama fuga, fuga. Pero lo digo para decirlo con la mayor, sí, con el mayor cuidado, formación de activos externos del sector privado no financiero por 63 mil millones de dólares. 63 mil millones, eso incluye remesas, viajes al exterior, bueno, y fuga. Pero eso también explica el récord de endeudamiento. Y saben que acá quiero detenerme un ratito en el discurso, porque ustedes nombraron lo de Duhovne. Sí. El gobierno insiste en un discurso negador de la realidad, de construcción de lo que llamamos posverdad, es decir, afirmar reiteradamente con apoyo mediático determinadas cosas y tratar de convertirlas en realidad, aunque la realidad transite por el otro lado. Por ejemplo, todo esto que dijimos, la inflación está bajando. En aquella conferencia de prensa, que no tiene desperdicio, los invito a que la vuelvan a ver y escuchar, el jefe de gabinete y el ministro de Hacienda dijeron ambos que 2017 había sido un año donde el país había recuperado la senda del crecimiento y donde había quebrado la inercia inflacionaria, y que esto se iba a mantener durante 2018, se iba a profundizar durante 2018. Es decir, nada que ver con lo que pasó. Sin embargo, el otro día el presidente de la Nación dijo esto: no ha sido fácil el golpe que nos dimos después de 9 trimestres consecutivos de crecimiento. Fue duro, pero hoy está empezando a bajar la inflación. Mirá cuántas cosas dichas en una sola frase. 9 trimestres consecutivos de crecimiento son 27 meses, ¿no? Sí. Dos años y pico del que el país estuvo creciendo de manera ininterrumpida. Mm. 9 trimestres consecutivos de crecimiento. ¿Vos lo tenés registrado en algún lugar? No, yo tengo registrado otra cosa que es de Duhovne, que dice que ¿cómo vamos a tirar? Que me parece que complementa esto. Duhovne dijo estos días, ¿cómo vamos? Lo estoy leyendo textual también. ¿Cómo vamos a tirar todo por la borda? Como diciendo, ya hicimos todo esto, estamos, claro, en medio del sacrificio. Esa es su frase textual. Me parece que es el eje de la campaña, por otra parte. Creo que es el eje de la campaña. Sí. Que otra vez lo peor ya pasó. Lo más duro del esfuerzo está hecho, ahora viene la bonanza, la permanente promesa de bonanza, ¿no? El presidente dijo hace pocos días, hemos aprendido que no podemos vivir endeudándonos. ¿Y nos endeudamos en? Y la deuda está en el 100% casi del PBI, 90 y tanto%, es el último dato que yo he visto. Y ahí sí que tuvimos un récord, porque el otro día leí una nota que la Argentina fue en 2018 el país en vía de desarrollo que más se endeudó. Sin embargo, hoy leo, Argentina la saga de inversión extranjera, es decir, nos endeudamos, pero en la región somos un país que prácticamente no ha recibido inversión extranjera directa. Es decir, que toda la deuda tiene que ver con lo financiero. Toda la deuda tiene que ver con esa financiación de la formación de activos externos. De la fuga. El pago de intereses de la deuda. Es tomar deuda para que los dólares se vayan. Claro. Entonces, hay que estar permanentemente atento a esta cuestión de la diferencia entre el discurso y la realidad, porque el discurso oficial viene cargado de esas frases optimistas de hemos empezado a crecer, hemos dejado atrás el golpe que nos dimos, la tormenta que enfrentamos. El gobierno insiste en el uso de una terminología como que lo que pasó, lo que está pasando, es producto de factores externos no controlables y que no tienen nada que ver con la gestión, porque cuando vos hablás de tormenta, de todas estas cuestiones que tienen que ver con accidentes, clima, etcétera, en primer lugar te declarás inocente. ¿Vos qué podés hacer si hay tormenta? No tenés la culpa, ¿no es cierto? Usar paraguas. Pero me parece que acá ni siquiera eso. Acá me parece que hay que decir claramente que lo que está pasando es el resultado de la aplicación de un modelo y de un proyecto. Por eso yo insistía ayer en una nota también, comentando esto que hoy vemos en todos lados, de ese obrero que le pidió al presidente que cambie. Y yo decía que lo que hay que hacer es cambiar el gobierno. Desde luego cuando vengan las elecciones estoy hablando, ¿no? Pero que es difícil que el gobierno cambie, porque el gobierno no comete errores, pero lo esencial de su política no son los errores, son los objetivos que tiene planteados. Y los van consiguiendo, Carlos. Y los van consiguiendo, claro. Carlos, muchísimas gracias por tu presencia de todos los miércoles acá en los micrófonos de Te Quiero. Muy amable, Heller. Que vaya bien. Carlos Heller, nuestro comentarista de los miércoles.